la la, sha la la la la. Siempre es lo mismo. El viernes en la noche a la disco. El sábado a cenar. Y el domingo a misa con tus papás. Llevarte al infinito.